Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Bienvenidos a un podcast mini, podcast libre de grasas trans y esa basura y azúcar para que no engorden. Pero paréntesis, quiere decir que le quitas el sabor a la vida, porque la vida depende de la grasa, el azúcar y la sal. Pero la saga es feliz así. Ah, no es cierto. No es cierto, pendejo. Somos gordos y felices. Somos felices porque estamos gordos, güey. A huevo. A huevo. Bueno, no exactamente por el hecho de estar gordos, sino... Yo creo que tiene que ver, ¿eh? Sí, somos... Podemos ser más divertidos, ¿no? Sí. La gente no nos ve así como sex symbols todo el tiempo. A huevo. Nos ve como el tipo gracioso que de seguro se va a tropezar y va a ser gracioso. A huevo. A huevo. O como el güey pendejo que no tiene vieja. Todos en esta mesa tienen vieja, excepto más madrazos que tiene viejo. No está viejo, todavía está jovencito. ¿También puedo tener una vieja? Sí, sí puedes. Sí, sí puedes. Y puede ser ninja. No veo por qué no. ¿Y podemos hacer luchitas en pudín en la alberquita? Uy, luchitas. Ay, sí. Pudín. Vamos a tener que comprar otra alberquita. En esa nada, mi hija. No, pero nunca volverá a ver mi hija de la misma manera. En esta edición del Saga Minis, pues vamos a hablar de un spoiler así, pero bien chingón. Porque, bueno, no exactamente spoiler, pero yo creo que no entra en ningún lado que pues ranteemos un poquito el final de... How I Met Your Mother. How I Met Your Motherfucker. Es que el necro no puede terminar de decir mother sin decir fucker al final, güey. ¿De qué putas vamos a hablar en este mini? Del final de How I Met Your Mother. Ah, ya me voy, adiós. ¿Qué te pareció el final de How I Met Your Mother, necro? Culero. El final de How I Met Your Mother. La neta, así como que al principio dije... Ah, lo estaba masticando. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Estuvo bueno por el aspecto de que fue total y absolutamente inesperado el plot twist al final. ¿Qué dices? O sea, no lo ves venir. No lo ves venir. Y hasta cierto punto te replantea totalmente de qué se supone que trata la serie. Ajá. O sea, al final. Y unos dirían, bueno, se lo inventaron los escritores a última hora, ¿no? Fue una mamada de último momento. Pero según lo que se ha demostrado, las secciones de los niños, de cómo reaccionan los niños al final de la historia de Ted, fueron grabados hace 3 años. Sí, exactamente. Y se traslaparon con ya actuación de Ted Mosby hasta del final de la serie. Sí. Entonces quiere decir que ese planteo de la historia ya estaba hace años. O quiere decir que hace 3 años a lo mejor estaban a punto de cancelar la serie y ya habían escrito y grabado esas partes del final. Ajá, o a lo mejor grabaron unas 2-3 partes distintas y ya estaban decidiendo como dependiendo cuál fuera la opinión del público, cuál podían usar, ¿no? Pues lo más probable, pero ya tenían planteado ese fin de historia. Ajá. Que de alguna manera a mí me duele, porque quiere decir que la historia que les está contando de How I Met Your Mother no es exactamente cómo conoció al amor de su vida, sino cómo conoció como que a su soulmate, como ajá, a su best buddy del género opuesto, ¿no? Ajá. La persona con la que siempre coincidió y que siempre fue su amiga y todo, y que terminó siendo su esposa, pero no exactamente el amor de su vida. Ajá. Y cómo le está pidiendo a sus hijos permiso para ir a buscar el amor de su vida 15 años tarde, ¿no? Ajá. Y está bien, ese aspecto de la historia está bien, pero te duele porque pasamos toda la novena temporada en medio de la boda de Robin para saber en el capítulo final que se divorcia a los 3 años. Que se divorcia a los 3 años y en segundo que ya la pare... madre que... Este, en cierta forma, que salió en pocos capítulos, le empezabas a ganar buen aprecio y termina muerta, ¿no? Eso duele también, porque sí. Se ve como el final de el principio de Up. Ajá. Entonces, te duele, pero dices, momento, ¿se murió? Entonces, ¿qué chingado está pasando aquí? Y es cuando ya los niños te dicen, no, pues ya sabemos qué es lo que quieres, ¿no, papá? Ajá. Quieres pedirnos permiso para volver a intentarlo, ¿no? Robin, ¿no? Entonces dices, güey, entonces siempre fue sobre Robin. Entonces siempre estuve esa duda sobre lo de Robin y lo de Robin. Y decías, güey, ¿cómo si aún en la novela temporada tiene sentimientos para con Robin aún pudo encontrar a otra? Ajá. Y cuando también te estaban advirtiendo que casi Barney había cambiado totalmente por Robin. Pero, y había decidido pues, ya sentar cabeza y todo. Que ya lo había intentado como 3 veces. O sea, ya van como 3-4 novias que tiene el Barney. 2 con las que se quiso casar. Entonces dices, güey... Y mucha gente dice que el problema también fue que Barney empezó a tomar mucho protagonismo en la serie con el tiempo. Es que la cosa fue que Barney es como, perdón por la comparación, como el Sheldon de Big Bang Theory, que es el personaje sobresaliente, el que más gustó dentro de todos los que estaban ahí, fue el que más causó boom dentro del público. O sea, si tú buscas memes How I Met Your Mother, los únicos memes que existen son sobre el Barney. son normalmente los de Barney. Ajá, con sus frases. O sea, porque sí hay frases de Ted y todo lo que tú quieras, pero no están al nivel, o sea. Ajá, no está como lo de Legend, Wait for it, Daddy, ¿no? O lo de Sweet Up o cosas así. Ajá. Entonces te digo... Book Rules y esas cosas. Ajá, entonces al final de cuentas uno de los pocos That's productos right. licenciados que existen de How I Met Your Mother es el libro de jugadas de Barney Stinson, ¿no? Ajá. Entonces, güey, entonces realmente él se acaparó el show en tal punto, pero... Y muchos dicen, al final de cuentas se invirtieron los papeles, porque al final Barney era la persona que quería sentar cabeza y Ted tuvo más novias de las que teóricamente vimos en escena con Barney. Ajá. Porque bueno, Barney se supone que tuvo miles más, pero no las vimos todos los días. Entonces como que hacía el ojo del espectador, Barney era el que estaba reivindicándose y Ted era como que realmente, a pesar de que estaba siempre con su idea del amor perfecto y ajá, y enamorarse de la ideal y todo el desmadre, fue el que anduvo buscando por todos lados. Sí, exactamente. Y bueno, en general yo siento que no estuvo mal, o sea, no estuvo en absolutamente nada mal. Solo yo creo que el final no me molestó, más bien lo que me molestó yo creo que fue la última temporada. Siento que estuvo malhechona y de relleno. Yo siento que sí está rellenona. Ajá. No digo que no, o sea, basar toda una temporada en un evento de dos días sí está cabrón, pero yo siento que hay capítulos muy memorables en la temporada. O sea, siento que en todas las temporadas, o sea, mucha gente dice que sienten que desmejoró, y es lógico que las series desmejoren con el paso de los años. O sea, son pocas las que pueden mantener el mismo ritmo. Pero yo te podría decir que aún en esta última temporada yo tengo capítulos que me mataron de la risa. O sea, no, porque sí, hubo, o sea, suficiente bueno, flashback, y suficientes conceptos para recordar, pero claro, fue la temporada en la que más referencia hicieron a capítulos pasados y a bromas viejas en todas las otras temporadas. O sea, dependieron más en esta temporada de hacer referencia al pasado que en cualquier otra temporada. Ajá, pero yo siento que hubo muchos capítulos de relleno y siento que hubiera podido estar mejor, un poco mejor logrado si hubiera conocido a la madre un poco más rápido. O sea, no, bueno, todos hubiéramos querido que la conocieran en la cuarta temporada, güey. No, me refiero a esa misma temporada, no tantos capítulos, conocer a la madre y que te dieran unos, que te gustaron, aunque sean unos cuatro capítulos, los últimos cuatro capítulos, de qué fue lo que vivió Ted con la madre. Pero lo hicieron toda la temporada, desde el primer capítulo de la novena temporada te empezaron a contar su historia en esos flash forwards que tuvieron. Eran todos esos momentos en los que te explicaban de cosas que iban a tener en el futuro. Y entonces desde el primer capítulo de la nueva temporada ya los veías juntos como pareja. Sí, sí, sí. Y eso a mí también me pareció muy interesante que lo hubieran hecho, porque podías verlo como si estuvieran más bien recordando la boda y no tanto como que estuvieras viendo la boda y te hicieran forwards al futuro. Entonces yo siento que estuvo bien manejada. Sí, no es la mejor temporada de How I Met Your Mother, no. Pero no podrías tampoco decir que hay una mejor temporada de How I Met Your Mother, sino que cada temporada tiene como unos 3-4 capítulos que la hacen lo suficientemente interesante siempre para que cada temporada se vea. Ahí me dijo Iki, yo no vi nada de esta temporada, solo los capítulos finales, y ahí lo dejé. Y es, también es totalmente válido. Ajá, sí. Pero yo siento que lo que deben haber... Yo siento que la audiencia fue tanta porque habían prometido que era media temporada. Dijeron, esto va a ser media temporada. Y siento que los ratings que tuvo esta temporada por ser la final subieron tanto que la cerraron en temporada completa. Porque una media temporada no son 23 o 24 capítulos, son 15 o 14. Sí. Entonces yo siento que si le hubieran dejado en 15 o 14, tienes razón, hubiera quedado aún un poquito más limpia. Aún así se hubiera sentido relleno. Sí, yo siento que estuvo rellenosa, pero bueno, ok, no hay tanto problema. O sea, yo siento que pudieron haberle cortado capítulos. Hay muchos que sí. Ajá, pero en general yo siento que fue que estuvo bueno. How I Met Your Mother en general es una buena serie. How I Met Your Mother es una buena serie. Digo, por algo es un sitcom que duró 9 años. O sea, Estamos hablando que todo el mundo se peleó en su época porque Friends había durado 10. Ajá. A este le faltó un año para hacerlo y también todas las temporadas son más o menos memorables. Lo cual me deja con una pregunta. Entonces, ahora, ¿qué? Se supone que van a hacer el spin-off de How I Met Your Dad. Y si ya sabes que se muere la ruca de Ted Mosby, entonces, what the fuck? No. ¿Pero qué crees que es How I Met Your Dad? ¿La historia de ella? Ajá. No. Es otro totalmente. Es una historia de otro grupo de personas contemporánea que se reúnen en el mismo bar y la protagonista va a ser una mujer. Ok. O sea, prácticamente creo que las personas a las que saluda Marshall y les dice que qué ha ocurrido en este bar, este, en ese momento en el capítulo, creo que esos deberían ser los personajes de Juan de Ciudad. O sea, son otras personas que solo los va a relacionar el concepto, el bar. El bar, este, interesante el capítulo en el que cambian la intro al concepto de la vida de la madre. Ajá. Y que terminan con una intro que dice How I Met Your Father. Porque te advierten que ella se juntaba con sus amigos en un bar que se llamaba exactamente igual, del otro lado de la ciudad. Y hacen todos los vínculos de la historia importantes de todas las temporadas, de todos los momentos en los que se cruzaron ellos, y lo ves desde el lado desde el punto de vista de ella. Ajá. Y ese fue un capítulo que, aunque fue prácticamente un recuerdo a todos los momentos, por si no te acordabas de uno, porque digo, ya eran muchos, es muy memorable, ¿no? O sea, yo lo sentí así y me gustó que se viera hasta su grupo de amigos que nunca los conoces realmente, pero pues ahí está. Sí, pero bueno, pues en general, ¿cuánto le das a la serie? Ya que terminó. Yo le doy un 8. Sí, yo creo que igual. O sea, es una serie que es muy memorable. Tiene muchos capítulos y sí hay capítulos que no te van a llevar a ningún lado, pero como tiene tanta continuidad entre sí misma, o sea, hasta el punto en el que personajes que salen en tercera temporada regresan en séptima, como la Slutty Pumpkin, los personajes, la historia de Ted Mosby con su novia, la masajista, no era masajista, era la que le quitaba el tatuaje, ¿te acuerdas? La que la dejó y que después se resultó que hubo una película en base a ellos y que hubo segunda parte que están viendo ya en la novena temporada. Entonces, esas continuidades de personajes que sabes que andan por ahí, que olvidan los nombres de los personajes, pero después al final de mucho tiempo... Al final hace, y bla bla hizo esto. ¡Ah, ya me acuerdo cómo se llama bla bla! Y ya dejen su nombre, ¿no? Sí, o sea, es una serie muy interesante y es muy divertida. Entonces, por ahí había encontrado unos factores, no me acuerdo, creo que IGN los puso, de cuáles eran los factores que habían hecho tan divertido a How I Met Your Mother, como la autocensura que se ponía Ted. Ajá, como de los sándwiches. Los sándwiches, que es la básica. O el concepto de que Ted no se sabía todo de memoria, ¿no? Y que eso lo hacía gracioso, como dices, la de bla bla bla, ¿no? La novia que nadie se acuerda cómo se llamaba y que le pone ese pinche nombre y se queda así en el capítulo, ¿no? O sea, son de esos momentos que hacen que esas series a mí me parezca más como que... O sea, el Friends para mi época, o sea, aunque yo estuve en la época de Friends, no marcó pues, mi adolescencia, ni mi niñez, ni mi adultez. Yo sí era fan de Friends. Yo sí, y los veo y me divierten mucho, pero nunca me he enfocado en decir, ay, voy a ver ahorita todo Friends ya para entender todo cómo fue toda la historia. Pero How I Met Your Mother sí lo hice. Se me hizo más como de mi época, a pesar de que yo nunca me he parado en un bar y esas pinches series. Vive en un pinche bar. No, yo... ¿Nunca te has parado en un bar? La verdad no. Párate en un bar. Está chingón. ¿Qué? Es como pararte en un... Los bares son chingones, ¿eh? Hay chupe y cerveza y alcohol y viejas. Y chupe. Sí. Y chupe. No, hombre, me convences. A huevo. Pero bueno, ¿y tú cuánto le das a How I Met Your Mother? 8 también, definitivamente. Yo creo que fue una serie buena. Yo siento que están... Nunca decae, yo siento que nunca decae. A pesar de que a lo mejor esta última temporada siento que estuvo rellenosa. Tuvo momentos graciosos. O sea, no siento que te hayas dado las ganas de, ay, ya no la voy ya a ver. Ya no la voy a ver, exactamente. Entonces, yo siento que cierran bien. Ya, yo creo que una temporada más que hubiera sido así como muy, ya muy aburrido, hubiera dicho, ya no. Yo creo que aquí ya en este momento ya dices, sí, estuvo chido, ya se acabó. Ya no le metieron más de lo que debían de meter. Al demonio. Y al demonio, No como, por ejemplo, Big Bang Theory, ¿no? Que cae y ahorita está en el pinche inframundo. No está tan mal. Ahorita no está como en sus primeras temporadas, que tampoco nunca ha sido una gran comedia, pero ahorita yo sí he visto más elementos en Big Bang Theory que me han hecho reír. Vi una temporada, pero ya no se puso chida, ya la ver, ¿no? Por ejemplo, en mi particular punto de vista, yo sé que el Dr. Hill me la va a reventar. Para mí, House, después de 3 temporadas me dio mucha hueva y ya no la estoy viviendo. Porque, no sé, a mí en particular punto de vista se me hacía como de... El enfermo que tiene algo y todos nos vamos a mentar la madre hasta que el House vea una ardilla volar y diga, ¡ah, ya sé que tiene el lisiado este! Tiene ardillitas voladoras. Exactamente, en el culo. En el culo. Maldito. Güey, es lupus, cabrón. Bueno, pero ese era el atractivo de House, ¿no? Que eran, sí. Era un drama médico. A mí más bien lo que... Si vamos a citar un poco esto, porque yo no sé nada del How I Met Your Mother. ¿Fuck? A mí la que, la neta, me caía muy gorda de House es que... pues de pronto era más el pinche drama de sus internos o de él y parecía ya novela romántica de Televisa, ¿no? Ese era el chiste, güey, porque si no, imagínate, de todas maneras la mayoría de las gentes, aunque el güey te lo explicaba muy chingón y salían imágenes sí. CGI y toda chingada, pues no acababas de entender qué pitos tenía. Y dabas a sus pendejos. Estaba enfermo, se acabó. Y dabas a sus pendejos así tontos para que fueran como tu referente ahí, para que te enlazaras con ellos y dijeras, oh, yo te... Digo, uno que es médico, güey, y ya que empieza a ver los casos así de, güey, pues hacemos estudios de sangre normal. Explóralo, revisa a tu puto paciente. Doctor Hill, huevo. Oye, ¿por qué no traes un bastón, Doctor Hill? Porque no estoy lisiadito. ¿Quieres que te rompamos una pierna? No hay pedo. Niño. Así de siempre, así me parezco a House y tiene flamitas tu bastón y todo el pedo. Bueno, gracias. Bueno, pues ya, en general yo siento que Juan Mayo Moro estuvo chido. Big Bang Theory ya no me gusta. Pero es otro tema en algún otro Minicast. Yo creo que esto ya ha estado en este pinche Minicast. Sí, no fue nos vemos en otra ocasión, en el futuro. En el futuro, donde hablemos de otra cosa, pendeja.